primer amor no se olvida. Upa, upa. Qué triste es la vida mía, sin esperanza, sin un amor. A nada bueno le encuentro gusto, solo cerveza, solo licor. Una esperanza que yo tenía de un amor ya se marchitó. Y nadie puede calmar las penas, ya tengo herido mi corazón. Tomar cerveza o tomar ron, y le da gusto a tu corazón. Tomar cerveza o tomar ron, y le da gusto a tu corazón. Esta vez con toda su calla, este mundo cuando se siente algún dolor. Y nadie puede calmar las penas que deja siempre el primer amor. Mi madrecita que era tan buena, pero la muerte se la llevó. Y yo he quedado en este mundo sin esperanza, sin un amor. Toma cerveza o toma ron, y le da gusto a tu corazón. Toma cerveza o toma ron, y le da gusto a tu corazón. Dale lo que quieras. En este mundo cuando se siente algún dolor. Y nadie puede calmar las penas que deja siempre el primer amor. Mi madrecita que era tan buena, pero la muerte se la llevó. Y yo he quedado en este mundo sin esperanza, sin un amor. Toma cerveza o toma ron, y le da gusto a tu corazón. Toma cerveza o toma ron, y le da gusto a tu corazón.